Oiga, no sea hipócrita. Saluden, saluden, compañeros. Tenemos un poquito de sorpresas, nueva gente por aquí, por el estudio. A ver si les podemos presentar también. Buenas tardes. Bueno, gente, ¿cómo están? Una vez más, gracias por acompañarnos. Como ya dijo el puto, con casa llena, nuevos invitados, gente que le hace grande a Liga y que también, al igual que nosotros, ¿no? Siempre busca cómo engrandecer a esta institución, y con un programa chévere que vamos a estar hablando con toda la previa que se viene para el día de hoy, con todos los la semana que viene viviendo Liga, y no sé, a ver si podemos presentar, Iván, a los nuevos invitados. Bueno, ya que estamos, venga, preséntese. Venga, acá ya lo tuvimos. Cierto. Desde el otro lado de Europa, ¿no? Europa del Este. Desde Tokyo, nomás. Bueno, les comentamos, le tenemos acá al Fico. Fico, preséntate. Buenas tardes con todos, muchachos. Cuéntanos, ¿de dónde te conectaste la vez anterior? Bueno, buenas tardes, como dice Santi, ya estuve hace un tiempo con ustedes. Desde Ucrania, ¿verdad? Lejísimos, por el otro lado del mundo, muriéndome del frío. Pero ahí haciéndoles dar aguante de siempre a todos. Y ahora pudiendo... Claro, este frío es nada. Ahora ya haciéndoles el aguante y acompañándoles desde aquí, desde la cabina, con todos los muchachos. Y listos para hoy tarde ir a cantarle a Liga con todo. Oye, ¿qué les parece si les damos el paso a Buenos Aires y de ahí nos vamos a Tampa? Muchachos, buenas tardes, ¿cómo les va? Lili. Hola, Santi. ¿Cómo te va, mi querida Lili? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes a todos. Lilita, un gusto, Lilita, escuchar a yo le quiero presentar a alguien muy especial. Fico, me acuerdo que estuvimos en el depar del Futu y él estaba al otro lado. Qué increíble que ahora estén todos juntos allá haciendo el programa. Qué lindo, qué lindo. Esa es la hinchada, esa es la calidad de hinchas que tiene Liga. Un saludo y bienvenidos a un programa más de Liga. Lilita, yo le tengo una sorpresa. A ver. Saludoski. Venga, salude. Saludoski. Sí, un saludoski. Hola, buenas tardes, mija. ¡Hola, mami! ¡Bien, lo logramos! ¡Hola, mija! ¡Lo logramos! ¡Santi, ya recibiste, no! ¡No! Gracias. ¡Oye, me mandaron vacía! ¡Gracias! No, oye, muchas gracias y más bien queremos hacerle el agradecimiento público a tu mami, a vos, Lilita. ¡Detazazo! ¡Se pasó! Gracias, ¡se pasó! ¡Muchísimas no, gracias, gracias, Lili! Así ¡ay, que qué fuera... lindo! ¡Qué emoción! No les quería decir nada y nunca yo porque mi compu murió justo y ahorita no sabía cómo conectarme. Y yo así, no, pero bueno, lo logré. Y nada, qué lindo, qué chévere que... Yo les dije, llegan tarde los regalos y bueno, ahí disfruten. Llegó Navidad, llegó Navidad. Ojalá si sean en Tampa, si sean en México, así, o sea, me parece que... Aprenderán. Sí, sean. Buenas tardes, Leo, ¿cómo te vas en Tampa? Aquí esperando que me den un pasito, muchachos. Un saludo a toda la hinchada de Liga. Buenas tardes, un gusto. ¿Usted también ya mandó los regalos? ¿Ustedes? Ve, vos vas a venir a mi casa en una semana, así que no jodas. Tranquilo que les debamos lo que nos trajeron acá. Ahora no abro por cargoso. Un saludo especial a todos. ¿Saben qué? La gente debe estar preguntándose qué fue el regalo que mandó Lili desde Argentina. Entonces, a ver si comparten, porque todos estamos curiosos, no sabemos lo que están hablando. No te pongas celoso, Leo. Yo te hubiera mandado a ti también, pero estás muy lejos. ¿Cómo hago que llegue al otro lado? Ay. En todo caso, aquí que se quede padre. Yo te debo, loco, la botella vacía. Muchachos. No, mandé una botellita de Fernet al Santi, que sé que le gusta, unos alfajores a todos los que están ahí en la radio para que disfruten, al Kevin también y a la Beri. Sí, gracias, Lili. Eso fue con cariño, Vero. Sí, gracias, el mío fue distinto al del resto. Eso fue con cariño. Exactamente. Creo que tenemos a Santi Mejía también. Santi Mejía también está ahí. Santi, buenas tardes, ¿desde dónde nos saludas? Bueno, yo aquí en Quito, primero saludando nuevamente a toda la gente de hinchada de Liga, a los años poder unirme poco a poco nuevamente a ustedes, feliz de poder estar nuevamente con ustedes, y qué gusto ver que cada vez somos más, nos va a quedar chiquito el espacio ahí en la cabina, y feliz de escucharles, chicos, sigan. Qué chévere, Santi. Oigan, para la hinchada de Liga, comentarles que nuestro compañero Santi Mejía es el doble del loco Ariel Nahuel. Entonces, Exactamente. Son los Kings los dos. Sí, se los trajeron inspirado en Nahuelpa. Sí, sí, es Nahuelpa, pero sin terno, no sin traje, ñañito. Este no es loco. Bueno, muchachos, ¿y qué les parece si comenzamos, mi querida Zuka, tu programa, tu guión? Vamos adelante. Ah, aquí tenemos un infiltrado también. Venga a saludar. Un infiltrado. A ver, pero hable. No sea tímido. Buenas para la echada de liga. ¿Placas de dónde? O sea, placas de Manabé, Roberto Aguiler, ¿qué pasa? Cualquier cosita. Hincha de la U desde pequeño. Aquí acompañando al Futo, al Santi, lo verito a todos en el programa. Saludos a todos. Y esta tarde a ganar, pues, amigos. Bueno, quien no le conoce y no le ubica, el Robert es el hermano del Futu. Nos ha venido a acompañar acá porque dice que se ha perdido el miércoles del Futu. Ha llegado malito, ¿no? Estaba un poco perdido, nada más. El nuevo reconocimiento a la ciudad, pues, Santi. Claro, es que está malito siempre, toda la vida, no le ve la cara. Es la brújula de Jack Sparrow. Son hermanos. Bueno, Zuka, vamos adelante. Bueno, no dejan saludar, muchachos. Bienvenidos al programa número 16 de Planeta Albo. Próximamente el año de Planeta Albo. Botamos la casa por la ventana con muchas sorpresas. Un saludo inmenso a la Dani, que durante un mes no nos va a acompañar. Pasa la vida seria del distrito metropolitano. Se casa. Se casa la Dani. No, se nos casa, pan. Chuta, pobre Gustavito, ya se le rompió el corazón. Ya. Él también. Por eso no aparece. Se fueron. No aparece. O sea. ¿Cuándo se casa la Dani, Berito? Zuquita. Él se casa, tengo entendido que para el 11 de febrero. Todos invitados, ¿no? No nos invitaron. Todos invitados. Por eso es que del despecho del Gustavo. No te invitarían. A mí me no te invitarían, Leito. Por Facebook, por todos lados. Bueno, empecemos con el programa, muchachos. Vamos ahí. Un saludo inmenso a todos los que siempre nos escuchan, siempre están pendientes de Planeta Albo. Empezamos con la Noche Blanca. El recibimiento de la hinchada, el nuevo uniforme para el 2012, las nuevas contrataciones, los juveniles. A mí me encantó la camiseta, realmente una bestia. Y de todo esto que la gente comente, ¿qué le pareció? Como decía Leo, que me decía Vero, la presentación del equipo, el recibimiento de la hinchada, el nuevo uniforme, todo eso que nos comente, ya sea vía Twitter, vía Facebook o a los números que son el 2547-482 y el 2550261. Ahora sí, dale, Vero. Vamos, muchachos, también pueden seguirnos vía Twitter en @PlanetaAlbo, el Facebook también en Planeta Albo. También nos pueden ver por cámara a toda la gente que nos quiera ver y escuchar en www.sdeportes.com. Vero. Mándele. A mí me da mucho gusto escuchar que Kevin participa nuevamente en el programa. Es chévere ver cómo panas. Llegó temprano, como nunca. Ya no hubo tanto tráfico, ¿verdad? Bueno, muchachos, ni bien empezamos el programa, ya tenemos una llamada. ¡Venga! Oigan, ¿por qué me acaban? Por irresponsable te pasan ese tipo de cosas. Creo que tiene una multa por aquí, vean. Oiga, ¿cuál irresponsable? Yo estoy haciendo mis deberes de cacería. Ah, ok. No. Entonces, tiene justificación médica. LKNF. No, un saludo. Perdón por ausentarme hoy, pero ya saben, de vez en cuando hay que hacer las tareas. No, bien, Gustavito. Ya pasará informe despuesito. Esa es, ya un saludo para todos y ya vean, no me acaben con la Dani, vean, pobrecito, el marido después le ha de culpar. Si el esposo es grandote, loco, a vos, o sea, que te ha de culpar. Ya vean, nos vemos. Chao, mijo. Chicos, una consulta, nada más, están preguntando si es que van a pasar Teleamazonas el programa del día de hoy, perdón, el partido del día de hoy. Ya está nuevamente al aire en YouTube. El partido se van a pasar hoy. El partido sí, el partido lo pasa, pero no lo pasa para Quito. Obviamente. De pronto lo pueden encontrar en el internet, la persona que escribe Loja desde Loja. Entonces sí van a pasar. Sí. Lo que no hay transmisión es para Quito. Es la segunda noche blanca el día de hoy, ¿eh? Es la segunda noche blanca. La dirigencia de liga piensa en todos. Si alguien se perdió la primera noche blanca, hoy puede irse a la Atahualpa y ver la segunda noche blanca. Y hay que ganar tres veces. Ahora es el triple, ñañito. Hoy ganamos tres veces, ¿no? Claro, ahora ganamos tres veces. Es como la cevichería, ñañita. Tres sin sacar. Tres sin sacar, pues, mija. Oye, Zuka, recordémosles, estamos ya próximos a cumplir el primer año de Planeta Albo. Hay un concurso que la gente todavía se puede seguir sumando. ¿Tú le recuerdas, Zuka, por favor? Bueno, el concurso es por los 82 años de gloria de Liga. Toda la gente que tiene murales y afiches conmemorativos al cumpleaños de Liga pueden etiquetarnos o subir al o perfil. O mandar al Hotmail. Déjeme contar. Puedes etiquetarnos en Facebook Planeta Albo, mandar al Twitter en @PlanetaAlbo o al correo en planetaalbo@hotmail.com. Todas las personas están participando, los ganadores. Hay una camiseta oficial del 2012 para un mural y una camiseta oficial igual de este año para el afiche. La elección y el ganador del mural se verá el 25 de febrero, que Planeta Albo cumple un año. Tres son los jurados, es una sorpresa, las personas que son el jurado es una sorpresa. Así que, muchachos, todavía tienen tiempo para inscribirse, sigan participando. Para y el 25 votamos la casa del futuro por la ventana. Votamos la casa por la ventana, muchachos. ¡Otra vez! Sí. ¿La de aquí o la de allá? La de aquí nomás. Ah, ya, no importa. Ya le votaron. Ya me votaron. Pues, ya entonces, pilas, muchachos, no se olviden, tenemos el concurso. Vamos a hacer esto, los murales, se viene el aniversario de Planeta Albo, un año ya en la radio. Entonces, si es que quieren colaborar con nosotros también, déjenos un mensajito en el muro, déjenos un mensajito en el Twitter o en el Facebook, mándenos un correo. Sigamos, mi querida Zuka. Bueno, vamos, muchachos, con la noche blanca, opiniones, vamos de la presentación del equipo, el recibimiento de la hinchada, cómo lo vivimos. O sea, estuvimos nosotros desde temprano en la cancha, de ahí entramos ya al estadio, el recibimiento, una verdadera locura, ¿no? Ese recibimiento de parte de toda la hinchada, ojo, de todas las localidades. Yo creo que toda la gente estaba esperando eso. Había mucha... Este año, a pesar de no tener los logros internacionales y cualquier aspecto por el sentido, Liga Deportiva Universitaria hizo una gran campaña y la hinchada tiene que significarlo con eso mismo. Se acercó a la cancha, hizo lo que tenía que hacer. Hubo 30.000 rollos, la gente estuvo, muchas bengalas de por medio, la gente cantando los 90 minutos. Me parece que fue una noche bastante un recibimiento productivo. Bien, aparte que el cuerpo ya pedía cancha desde hace rato, con qué emoción no va a ir uno a gritar por el equipo de sus amores. Sí, sí, y además estuvo muy bonito el evento en sí, el acto. Sí, a los que nos están escuchando de la Muerte Blanca, ustedes también son parte de eso y lo organizaron. O sea, felicitarles, lo que yo le decía al Santi, me gustó cómo entraron por un lado con todas las banderas, o sea, y se fueron pasando todito. Por primera vez lo vi yo así desde ese lado, porque siempre entran bajando directo. Así como recomendación y felicitaciones a todos ellos que entraron por un lado y se vio hermoso, ¿verdad? Todas las banderas entrando, se vio súper bien. Felicitaciones a todos ustedes, muchachos. Igual debería ser un compromiso para que todos los partidos sean así, absolutamente todos. Muchachos, no nos quedemos. ¿Qué les parece? Oye, ¿la camiseta blanca o la alterna? ¿Cuál de las dos? A mí me gustaron ambas. Más la ambas, dos. Ambas dos. Ambas dos. Ambas dos. Ambas dos en demás. Ambas dos. En serio, la blanca. Oigan, la blanca, ¿ustedes sí se fijaron en la camiseta? Porque yo veía que se veía, chao, camiseta o la modelo. No. Ambas dos. Ambas dos. Ambas dos. Blancas. Y para carnaval. Claro. No. Siempre el corazoncito va a surgir mucho para la principal, pues, ¿no? Claro. Sí, pero la segunda camiseta, la camiseta alterna, también tiene su estilacho. No hay que dejarlo desidentificado. Oye, y las camisetas blancas para el Libertadores, ¿qué opinan? ¿Les gustó? Lindas, ¿no? Qué buena manera de copiarnos, ¿ah? Qué buena manera de copiarnos. ¿Qué? ¿Cómo que a la pausa? Nada. No, ya. Volvemos en una pequeña pausa. Qué feo. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula.

Cursos lunes a viernes. Inicio febrero 1. Sábados, febrero 4. Oye, disculpa, brother. Ya vamos a cerrar. ¿Cómo? Pero hay que adicionar minutos, pues. ¿O no se fijó cómo quemaba el tiempo la mesera? Me entregó la cerveza después de 10 minutos. Luego 15 minutos más para pasarme una picada. Y para colmo se equivoca. ¡Ja! Y eso que no estoy contando el tiempo perdido en encontrar este bar. La rumba y el deporte comparten muchas cosas. Sintoniza Rumba Deportiva, 94.5 FM. Con Planeta Albo, seguimos hablando de la noche blanca, de la presentación del equipo, del recibimiento de la hinchada, del nuevo uniforme, del cómo se desenvolvieron las nuevas contrataciones, los que ya están desde el año anterior y los juveniles. Ya, vamos un poquito, ¿qué tal te pareció el nuevo uniforme futuro? Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Ustedes saben, siempre los diseños están muy bien hechos. Esto de la camiseta azul, bueno... Yo sé que al principio va a costar un poco adaptarse con esto. Me gustaba, para mí, sinceramente, la camiseta negra, alterna, me parecía... ¿Con dorado? Sí, negro con dorado me parecía algo genial, bro. Pero esta camiseta azul tiene su estilo, tiene su estilacho. Igual, la camiseta blanca siempre va a ser icónica. No es igual, o sea, es la forma de distribución de los colores me parece que es lo que más atractiva le hace. O sea, la manera, porque todo el mundo cuando se enteró que era de dos colores, pensaban que iba a ser con líneas. No, franjas, no, claro, obvio. La distribución es muy diferente. La distribución de los colores es muy bonita. Oigan, cuando llega camiseta, ¿tendrán que los árbitros que usar una camiseta amarilla o...? No, si siempre usan camisa amarilla de esos. Sí, porque, sí. Porque si vuelven a vestir de negro, fregado, ¿no? No, sí. Se confunden con los defensas. Lili, ¿tú ya has podido apreciar las camisetas? Sí, me gustaron full. La segunda, un poquito como que me chocó, pero bueno, es de la liga y nada. Con que tenga el sello me encanta, pero me encantó igual la principal, como dice el Futu, el blanco es ya tu piel, entonces, no, increíble. Increíble la camiseta. Y vemos que han hecho un gran esfuerzo los directores de imagen de Marathon esta vez. Pero lo único que sí nos está debiendo Marathon es las camisetas. Yo ya vi las camisetas ya falsificadas vendiéndolas. ¿Qué está pasando con Marathon? O sea, Marathon debería ponerse pilas en esto ya. Lo bueno siempre se hace esperar, pues. Sí, Santiago. Pero no, yo estoy de acuerdo. Pero si tú te pones a dar cuenta... Quien pierde es Liga, porque Liga debe una regalía de las camisetas. Si es que ellos no se ponen pilas. Sí, pero eso ya depende, yo creo que de mucho de la hinchada, que decida quién comprar lo de las camisetas. Tengo entendido que sale el 15 de febrero a la venta las camisetas. Sí, a mediados de febrero. No, dijeron. El 31 de enero salen. Eso ya fue una confirmación oficial del Diego. ¿Ah, sí? Castro, sí. Exactamente. Perfecto, entonces ya falta que... No, pero sí se debería presionar y yo creo que los directivos de Marathon deberían dar prioridad a la camiseta de Liga antes que las otras camisetas, si ustedes saben a lo que yo estoy hablando. Sí, porque es por eso que también nos represan nosotros camisetas. La que sí va a salir para el 15 de febrero o para fin de mes es la negra con azul, entonces imagínate. Están teniendo prioridades y eso no está bien. Liga es un equipo que les ha dado más renombre fuera del país a Marathon porque son los... quienes confeccionan las camisetas y nosotros estamos esperando como que fuéramos en el canal de fútbol los últimos, entonces no está bien. De acuerdo, Santi. Oigan, en cuanto al color de la camiseta alterna que estábamos comentando, el hecho de que lleve el color azul, a mí personalmente me encanta cuando Liga utiliza los colores de la institución para la camiseta alterna. Por ejemplo, cuando hizo la camiseta roja me gustó mucho, y ahora que está utilizando el azul me gusta mucho también. El negro es muy llamativo, es interesante, pero me parece que no es en los colores de la institución. En cambio, el azul es parte de nuestro escudo y por eso me gustó mucho la camiseta. No, sí, bonita. Y el Santi, ¿vos qué opinas, loco? Que justo estábamos queriendo ver las camisetas de ayer en el Xcentro nosotros. No, la verdad a mí la azul no me gusta para nada. lo único, lo, más bien las que salieron en la presentación, de en el video de la presentación, la que utiliza, por ejemplo, la señorita. Las que salieron en la presentación, Santi, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, de acuerdo. La Zuquita lo menos ve bien guapa, güey. Palabra. Gracias. Zuquita, dije. Gracias. Ay, sí, me toma muy a pecho. No, pero sigue, Santi, tú estás hablando de las camisetas de concentración, me parece. Sí, yo tengo entendido que también van a sacar eso, obviamente eso se han de demorar un poco más y las principales se demoran. Pero no me gusta, la alterna no me gusta para nada. La blanca con esos filitos negros está preciosa, pero la otra sí no me gusta para nada. Bueno, ya es cuestión de gustos. Yo creo que también ya con el tiempo que salgan más al público y todo eso se va a poder ver. Y de hecho, una de esas camisetas van a estar de recuerdo que le vamos a dar a quien gane el concurso de los murales o de las pintadas de Planeta Agua. Así hablando que, de eso de los murales, una consulta. ¿Y puede participar familia? No. Claro, pues loco, si son murales. Son murales que los han hecho. Tienen que enviar sus... Recuérdales, mi querida Zuka, tienen que enviar sus correos a qué dirección. Pueden enviar las fotos de los murales y afiches en Planeta Alba. Con información, no, número de teléfono, con quién contactarles. La persona que lo hizo. Pero no serán sapos, mandarán quien ha hecho. Vaya a mandar a alguien, el de tu hermano ahí, vos. No, y nosotros vos, vamos a comprobar, claro, que ellos lo hicieron. Y claro, con todo. Claro, o sea, eso claro, tenemos todo que comprobar. Jurado neutral. Claro que sí, el jurado es totalmente neutral. No, tenemos neutral, un jurado de lujo, loco. De, sí. Sí. Correcto. Jurado internacional, no, y es verdad, jurado internacional. Ajá. Femenino, sí, sí, de preferencia. No, ahí no, ya escogieron esas ya. No, ya perdimos. Ya, la Dani y yo escogimos al jurado, sí. ¿Qué te pasa? No, no, pero crees? gente muy proba. Sí, sí, sí. Entonces pueden enviar, eso les comentaba, pueden enviar en @planeta, perdón, al Twitter en @planetaalbo, al Facebook, etiquetarnos en Planeta Albo, o al correo electrónico planetaalbo@hotmail.com. Cualquiera de las tres opciones, el simboliza algo, ay, ¿verdad? Pues. Sí, que me golpeé acá. No, cualquiera de esas tres opciones pueden mandarnos los afiches y murales del 25 de febrero, que es el aniversario hasta, de Planeta hasta el 23 Albo. Vamos a recibir, hasta que es jueves 23. El 25 escogemos damos a ya los dos nombres, ganadores. No, el 23 escogemos los ganadores y el 25 los invitamos acá para que hablen y todo eso. Sí. Ah, ya. Eso yo tengo una consulta, me estaban preguntando por internet si es que podrían hacer murales fuera del país y mandarlos también, participan. Claro, o sea, pero no, por supuesto. No habría ningún problema, inclusive lo que sí, bueno, tendríamos que ver cómo arreglaríamos los costos de envío en caso de darse el un eventual ganancia, sí. Pero no, no habría ningún problema. Lo que yo siempre hago, vara que voy, si voy al baño lo dejo bien pintadito con una U y una MB. Así que si alguna vez alguien está por Miami, por algún lugar de la Florida o de Estados Unidos y encuentra un baño pintado, eso es muy mala fama. Ya saben quién es el delincuente. Claro, oye, no, y eso hay que hacer, oye, y ya subimos, ah, vaya poniendo ese alcohol, ese hígado en si me para ahí, ¿por qué? Se viene completo. Se vienen las copas. Sí, sí, sí, sí, harta sí, sí. Copa. Oye, envían un tuit de la esquina de Alex. Dice, Planeta Albo, para los que no saben, la azul recuerda la segunda camiseta cuando todavía se llamaba Universitario por 1919. Liga Deportiva Universitaria. Hay que leerlo en Wikipedia. Sería chévere el poder también, que alguien tenga una foto, sería algo increíble. Pero si es así, vamos a tratar de revisarlo para poder aportar esto, ah, pero claro. si es azul, tiene historia, o sea, entonces tiene historia, y hemos hecho historia con la camiseta negra, hicimos historia. La de la lechera también estaba, era la alterna era azul. Claro, era azul. La primera azul que a mí me gustó fue la de Crunch. Y les estábamos haciendo publicidad, verán que tienen que venir acá también. ¿Sabes cuál me encantaba? Que incluso Sandy, tu hermano, la tiene en su cuarto, la que tenía el auspiciante de Parmalat. Esa Parmalat también es bonita. Yo también vine con alterno y diabe. Esta viene con la negra, esta es la primera negra edición especial. La del 90. Pero no era negra, señor, esta es sucia. A lo largo de la historia, todas las camisetas, ¿cuáles son las que más cuál es la que más te gusta? A mí hay una blanca que fue la del descenso que jugamos en la B. Tenía tenía esto bordado de umbro. Tenía una franja que bajaba azul, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, sí. Esa camiseta siempre me gustó y a la final la regalé, se quedó en Nueva York esa camiseta. ¿Antes te va a gustar que le regalas? Lo que pasa es que era un chamito que me, o sea, era en donde se me torcía ahí, loco, no podía dejarle que se vaya, que se me vaya para la esquina, marido. Entonces estaba conmigo y me acuerdo que estábamos en un parque de Flushing, me parece que es allá en Queens. Queens. Entonces estaba con el pana y que sí que no, oye, me dice, pero yo nunca he tenido nada de liga, que sí que no, toma la camiseta, loco. Y el man se pasó con la camiseta a los 5. Le quedó algo holgadita, ¿no? Sí. Pero como se visten allá como raperos, copero, todo bien. Copero el hombre. Oye. El chamo no se sacó en los 5 días, no se sacó la camiseta, loco. Qué entonces, asco, o sea, ha sido con un orgullo, amigo. Con un orgullo que se quede con la camiseta, pues claro, loco. No, son esas anécdotas que te quedas, loco. O sea, sí, yo dije, loco, para mí, el mejor regalo es hacer eso. O sea, anécdotas tan con aroma, mi hermano. Claro, señor. No, es que son yo. Son 5 sentidos. Por eso ya le dije, quédate nomás con la camiseta, loco, todo bien. Vos, Killer. Siempre me ha encantado la camiseta, la de Huesco, la blanca. Ah, la tradicional. Esa es para mí es la camiseta más bella de liga. Sí, sí, sí. Phillips. Morris. 1990. 90. A mí me gusta la que tiene solo la U roja entera, así, sin nada de estrella. La llana con cuello en verde. Bonito que es de 1930. Sí. Claro. O sea, desde el 30 es la camisa blanca con esa cinco es cortas, elegante. ¿Usted, Fico? A mí me gusta la que salió de... Bueno, la que estoy puesto, sí, la del anterior año. Que la clásica, esa es la clásica con el cuedito. Es chévere, pero me gusta la igual la antigua, la que tiene Volvo y que tiene como el estadio de fondo aquí. Ah, esa es la blanca. En el, ajá, del 97 cuando salimos. Bozuka. A mí la que más me gusta es la del 2007, la de Movistar. A mí me encanta esa camiseta. Salieron tres colores. Ah, la negra con azul es genial esa. Es la que más me gusta. La negra con azul, sí, claro, sí, que sí. Tenía y fue, oye, qué confección, fue una confección que justo me encanta, las hicieron en China esas camisetas. Y tomando en cuenta, es cierto, la sencilla de solo con la U roja es me encanta. Es caché. Vos ve, Kevin. A mí lo que más me gustó fue la de Parmalat, cuando sacaron los tres colores, la blanca, la azul y la tomate. La blanca, la azul y tomate. Sí. Ajá. No. La tomate no. Nunca me gustó. Ah, no, sí, blanca, azul. Ah, la tomate, claro, sí, claro, sí, que está la razón. La tomate nunca me gustó, me pareció solo fuera de lugar. Ah, no, te digo que cuando salió con Parmalat sacaron tres. Esa es la que más me gustaba a mí. Y aquí nos dice Pepe Zavala, también dice la camiseta tomate de Parmalat, una bestia, dice. Exactamente. A mí la camiseta tomate me parecía despreciable, no la soportaba porque no tenía nada que ver con los colores de la institución. Personalmente, mi opinión, no me gustaba para nada, la verdad. No, la tomate marcó un hito. La tomate tiene una historia. La tomate es la subida, la primera. Exactamente, la tomate esa tiene una historia porque en base a esas camisetas pudimos financiar el primer trapo gigante de liga. Porque, se vendía en la Carolina. Sí, salió la versión, ¿cómo era? Versión especial, o lo siento. De la versión especial mega bandera. Y tenía un sello especial, tenía la blanca, ajá, la negra y la tomate. Entonces esas camisetas son de gratos recuerdos. Y fue cuando la dirigencia de liga por primera vez rompía el esquema al cambiar los colores del uniforme alterno. Entonces ahí, oye, eso fue una decisión tomate que tomó el Esteban. No, el Esteban se la jugó porque cuando llegó con las camisetas, o sea, casi lo matan. Pero de ahí para acá, las mejores camisetas que hemos tenido alternas han sido las que siempre saca liga. Y de hecho hemos formado casi hasta un ícono en lo que es hacer las camisetas. Porque de ahí muchos empezaron a copiarnos los colores, los diseños. Incluso los colores modelos oficiales. Ah, sí, sí. Lo que pasa hasta es hoy que día nos copian. Tanto nos extrañan en la copa. Oye, ¿escucharon la Copa de Libertadores del miércoles? ¿Dónde vio el fútbol, Don Futuro, usted el miércoles? En mi casa. ¿En la casa? Sí. ¿Usted dónde vio ver el fútbol? En mi casa igual. ¿Escucharon cuando en Fox? Solo hablaban de liga. Cuando en Fox hablaban solo de liga, yo decía, oye, ¿y a qué horas juega liga? El partido, buscale el partido, sí, y el tipo seguía la liga. Decía, bueno, y recordarme, no fue solo en ese partido. Y recordarme, Chusmer, ¿cómo es esto de este jugador de liga? Sí. Oye, y se reforzó liga, ¿no? Decía, sí, pero está jugando, pero es que no se ve nada con esta neblina, que se y empieza a hablar de liga, loco. O sea, qué enorme, qué gusto más grande, ¿eh? Sí. Solo de liga, y no fue solo en ese partido, hubo un partido donde jugaba equipos colombianos. El Madrid con el Barcelona, claro, yo lo escuché. También, varios partidos donde jugaba Copa Libertadores, eran equipos extranjeros, seguían hablando de liga, y solo hablaban de liga. Oye, muchachos, vamos con un poquito de tweets de las personas que, de sus opiniones. Aquí hay uno del Vero del Albo, veamos, aprobado. Es que están comentando de la camiseta negra del Mundial de Clubes, es otra camiseta que a mí me encanta. Ah, y esas camisetas. Es hermosa esa camiseta, es hermosa. Sí, es la más bonita también. Esa es la más bonita. Es hermosa esa camiseta. A ver, Santi, a vos te falta todavía, y a la Lili también le falta decir las camisetas. Oigan, vamos en orden, y ahí le falta a Leo. Primero las damas, Lili. A ver, a mí me gusta la del Recopa Sudamericana, la de Holcim, la que fue la conmemorativa a los 80 años, la retro. Esa me encantó. Esa, bueno, en mi top 3, esa es la primera. Y la segunda, la que era de Siemens. Esa también. Y la tercera, la que era la que le gusta a la Vero del 2007, la negra con azul, increíble. Ah, esa es chévere. ¿Vos, Santi? A mí un lindo recuerdo era la antigua de Orangine, porque como migrante era la única que tenía. Pero hubieron dos años seguidos de Orangine. Del 96-97. Sí, sí. Exacto, sí. Yo tuve la del 97 cuando sí me fui de aquí. Yo tuve las dos. Es lo único que tenía de liga, entonces para mí esa es la mejor. Y de ahí la nueva que hicieron con el cordón cruzado, me pareció hasta elegante jugarles así a los equipos. Sí, y ganarles. Muy bonito. ¿Vos, Beleo? Chuta, está fregado, hermano. Yo creo, coincido mucho con Santiago Mejía, la camiseta de Orangine. Es clásica, a mí me gustan las cosas así, es clásica. Y esa me llamaba mucho la atención. Una que tenía mucho sentimiento, porque fue cuando comencé a ir a la cancha ya solo, un poquito más crecido, la de Huesco. Me gusta mucho esa camiseta. La del 97, que tenía el estadio de liga, ¿se acuerdan? La Volvo. Sí, oigan, Volvo. Y así la Volvo, ¿saben cuál otra también es chévere? La negra de Movistar, la negra que venía con el verde fosforescente, sí. Justo la que está puesto el Iván. O sea, Liga se ha sacado unas camisetas chévere. Oye, pero la verde también, a mí sí me gustaba la verde fosforescente. No. A mí me encantaba esa verde fosforescente. No, paso. Eso les iba a preguntar. ¿Y de todas las camisetas, cuál es la que menos les gustó? Hay una que a mí no, hay una que a mí no me gusta y no me gustó para nunca. Nada. Es una roja Movistar. ¿Se acuerdan que era roja con negro y tenía eso verde? No, si era focaza esa. No, estuvo si era focaza. O sea, para mí era focaza. Roja, azul y la blanca, güey. No, nunca sí, salió. Sí, sí. La azul salió con la negra. Esa es la época de la Guinaga, cuando estuvo la Guinaga. Exacto. ¿Saben otra también que era chévere? Era la azul, esa, sí. La azul de Siemens que tenía el cuello celestito. Sí. También. Sí, y la otra blanca chévere, con rojo, la que tenía los parches rojos. Sí, oye. La de la lechera. No me gustó. Yo tengo mucha gente, creo que... La rosada de hoy noche. La dorada es la más bonita. Todas puede ser representativa por lo que ganamos la Libertadores y todo, pero no me gusta. No gustó. Muchachos de Twitter, un saludo especial para Pepe Zavala, un saludo para él, hermano. Dice la color dorada de Holcim, también le gustaba a él. A mí también me pareció una excelente camiseta. Agus Albo 88 es el user en Twitter, dice la otra linda de liga, la alterna del 2008. De la Libertadores y la alterna de la Recopa del 2009, la negra con filos de azul, bella. A Diego Castro dice: la mejor, la negra del Mundial de Clubes, 100% de acuerdo, dice. Que nos llame el Dieguito, oye, que ahorita nos está escuchando, que nos llame el Dieguito para que nos dé un poco de novedades, cómo vamos con Super Inch y que también nos aporte con el gusto de las camisetas. Oye, aquí lo de las Super Inchas internacionales también. Claro. Sí, claro. Agustín nos está contando que para el 25 de febrero nos viene a visitar a Quito. Él es parte de la Fuerza Sur de MB de Loja. Me cuenta que viene para el 25 de febrero. Yo cacho que el día del aniversario. Canta claro. Canta claro. Si no viene con Canta claro, no viene. Y chameco. Oye, y chameco. Prometido esa botella desde hace rato y sigo chamico. Esperando. No, pero lo que pasa es que siempre te la trae, pero se acaba en el camino. Sí, la verdad, la última vez que vino, yo sí te traje, pero no llegó. Oye, mientras no sea como Pájaro Azul de nuestro querido Miguelito. Don, ya es Don, ya no es Miguel, ahora es Don. Don Gavilanes. Para celebrar ahora, que va a ser papá el señor Gavilanes. Felicitaciones. Pero bueno, ahorita solo nos está escuchando porque creo que tenía alguna cirugía, esperamos que te haya ido bien, Wambra. Oigan, Javi LDU también nos escribe en Twitter, dice, la que más me gusta de la camiseta alterna es el sello con color. No entiendo esto, ese sello con color. El sello, pues el sello de liga, el que va con el triángulo azul, rojo y blanco. Dice, ¿sabe? Porque las anteriores eran solo bordados. Saludos, amigos. Ah, ¿sabes que eso también antes había bastante discusión? Yo no sé si es que vos también formaste parte de esa discusión, Futu. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en que Liga alternaba los años y sacaba la camiseta con el sello de Liga? El año siguiente sacaba solo la U. Ajá. Luego sacaban con las destrezas. Luego unificaron lo de la tema estrellas. Desde el año, no recuerdo muy bien el año, me parece el 97 salió el cedo, signo, el sello, claro. Todo. Es más, era con relieve. Sí, eran bordados. El 98 ya sacaron solo la U. Fue algo, no, sí, es chévere, ¿te acuerdas que causó bastante impacto? Porque la gente se dividía y decía, no, tiene que ser azul con rojo. Y la gente, mucha gente disfruta más la U sola y sin las estrellas. Porque yo también me acuerdo del tiempo, hubo un tiempo en que ya llegamos sin a tener las 9 estrellas. En las 9 estrellas eran demasiadas estrellas para el logotipo de liga, y yo creo que no se veía tan bien. No, entonces tomaron la decisión en liga de retirar las estrellas. Exacto, y solo poner las más importantes. No, y además, o sea, el ámbito solo de ver ese escudo que refleja ahí. Exacto. Te da todo. A mí me parece genial. Sea la U, o sea solo el escudo, así llano, sin estrellas, a mí me parece genial. Sí, me parece que liga ha hecho bastante buen uso y bastante reconocimiento de lo que es la marca. Sí, seguimos con el Twitter. Tenemos algunos mensajes de Cristian Gallo con respecto a lo que hablábamos antes, la Noche Blanca. Dice, una exhibición de excelente fútbol, la camiseta muy bonita, pero muy poca innovación. Según el equipo, una bordadora, dice. También nos escribe por acá Byron Troya. Ñaño, te mando un abrazo. Dice, lo que es a mí, me gustan las camisetas de entrenamiento de liga porque son elegantes. También nos escribe acá Luis Galvez, dice... La alterna de la Sudamericana del 2003, negra con tomate, es muy buena. Nos escribe también Jorge Peñafiel, dice, muchacho, excelente programa. Mis camisetas favoritas, la del 2005 alterna, la azul de Siemens y la alterna de la Copa de la Paz. También nos escribe Josué Guevara, dice, mi primera camiseta, la del 97, Volvo con el estadio en marca de agua. Las camisetas del 98, la lechera también era la bonita. Muy buena, muy buena, clásica. 99. Sí, clásica y cabalera, bro. Exacto. 99 Parmalat, hermosas, dice. Y nos escribe acá la Chiquis, dice, a mí la del 98, la lechera con umbro en los hombros. Ah, sí, también. Sí, es justo la que conversábamos. Oh, tenemos otro compañero nuevo acá para saludar. Vamos a ir a la pausa, pero sí, vamos a la pausa, el Dieguito nos va a llamar para que el Dieguito nos llame luego de la pausa y salir al aire con todo el tema super hincha y todo eso. Vamos, mi querido Taz. De tu olvido, siempre que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos, lejos de tu boca. Pero resulta que soy torpe para entender, como un caballo de ajedrez gastado, salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover, como un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Miedo, hermosa, saco de otro pozo. Como un caballo de ajedrez.

82 de gloria, adentro y fuera de Ecuador. Dejaron mil goles salvos con la U en el corazón. ¿Se acuerdan la muchachada del triunfo ante Peñarol? Y de Flamengo, de Riva de Mere, Chacón. Nadie diga Dios a Liga, porque Liga no murió. Vive, a ver si no se saben. Historia de campeones y de gol. Oigan, muchachos, está chévere el programa, claro. Y tenemos otro compañero nuevo acá que está, saca fotos ahí. Para que saca fotos, presente, salude, vea. Buenas tardes. O sea, se ve la mano, casi tiene reloj. Casi está atrasado ahora. Casi está sacando el reloj de sol. Está desigualado. Aquí llegó la fiesta, Ramón. Un saludo para todos los hinchas de Liga. Hoy vamos a ganar, les vamos a hacer la fiesta a esos muchachos. No, es nuestra, es noche es blanca. Es la segunda noche blanca. Segunda noche blanca. Es para el núcleo centro de esta noche blanca. Y ahí vamos a ver. para el sur también vamos a hacer. Bueno, espero ver a todos esta noche para alentar a la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Cuéntales, Iván, sin... Este es Ramón, el que sale en el video de ¿Quién mató a Rosario? ¡Qué bonito! Se ha sido famoso, mi hermanito. Es que también sale viéndose la hora en el reloj de sol. Pero ahí sí tiene reloj. Oye, cuéntales, el día de hoy hay caminata, ¿no? ¿Desde qué hora nos reunimos? ¿Cómo son los detalles para que toda la gente que nos esté escuchando esté pendiente? La gente de la U, muchachos, a las 3 les esperamos donde siempre, ya saben, en el portal, la marcha que hacemos siempre. Lleven su rollito, su cualquier papel picado, que la fiesta se prende. ¿A qué hora sale, ¿A qué hora sale la marcha exactamente? Santi, Santi Mejía, los globitos. Empezamos desde las 3, el tope es a las 3. El tope a las 3 de la tarde se le espera a toda la gente. Sí debo. De ahí, claro. Después de Planeta Albo, todo el portal de Liga. Ojalá aquí salimos al portal. A ver, Leito, no le escuché qué dijo. Después de Planeta Albo, todo el mundo al portal de Liga. Así para es. Exacto, perfecto. Así que la gente que nos está escuchando de aquí, cerramos programa luego de un rato y muchachos, todos en caravana a la sede de la U, que la marcha se prende. Ya San Francisco de Liga, ¿no? San Francisco de Liga, pues papá. San Francisco de Liga, claro. Una vez más, vamos a pagar los impuestos de nuestros hijos. Vamos a llenar la casa. Para que empiece bien el año. Para que empiece bien el año, sí. Padre dale, responsable. Como padre responsable, da la colación a los guaguas. Sí, correcto. Sí. Darles la bendición, a lo menos, como son chuzos a ronda también. Oye, yo no sé para qué se gastan estos manes en camisetas, weón. Es que eso es lo que va a pasar, Peñaño. Están diciendo, toda la gente del deportivo, lo que sea, están diciendo que, por favor... Creo que tenemos una llamadita, Futu, si es que le puedes tomar, por favor. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Diego Castro, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Dieguito, a los años? Bienvenido. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Futuro? Le saludo, ¿qué tal? Pero qué seriedad de Dieguito. Está lloviendo por donde está él. Sí. Sí, Dieguito. ¿En qué línea está? Pregúntale en qué línea está porque me parece que está con bastante buza. Te repito el número de teléfono, el 255-0261. Esa es la línea que está abierta, Dieguito, a ver si nos puedes llamar por ahí. Les voy a llamar a la otra. Okay. No, aunque sabes que si ahí ya creo que estamos bien. Ah, está dañada, está. Ya, entonces porfa, para que te cambies de línea y ya les contamos. Dieguito Castro es la persona, es el gerente de todo lo que es de fidelización de Superincha. Entonces nos va a dar un poquito de noticias buenas y todo esto. Repetimos los números, el 255-0261. O 0261. ¡Qué seriedad! 250. ¡Diosito! Es que cuando trabajaba en el call center ya se le quedó. Ya. ¡Claro! A todos nos ha llegado el tiempo de ser vencido y vencerlo. Sigamos con esto. El partido de hoy, es de... A ver, estamos ahí con Dieguito. ¡Vamos, Dieguito! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Dieguito? Mucho gusto. Toda la audiencia de Planeta Albo le saluda. Igualmente a todos. Chévere escucharle todos los sábados. No, para nosotros un gusto. Para Santi, la gente que no tiene en cuenta, Dieguito está dentro de la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria. Una de las personas que más nos ha abierto las puertas a la gente de la Muerte Blanca. Y bueno, a la hinchada en general y a la gente de Planeta Albo también. Por eso, un gran abrazo. Al Dieguito. Una vez aquí estamos. No, Dieguito, cuéntanos un poco. Queríamos saber cómo vamos esto de la gente nos está pidiendo un poco información de la tarjeta liguista, de los superhinchas, de la tarjeta liguista internacional también, sí. Cuéntanos, coméntanos un poquito. Un poco sí. Bueno, ya saben que el apoyo siempre está para la hinchada, sea de la sur, de la norte, de la tribuna, de palco, de suite, siempre la idea es poder apoyarles a los hinchas y que podamos hacer proyectos en conjunto, que lo único que sirve es para unir la hinchada de Liga, unir a la familia Liga y por ende ser más grandes como Liga. Parte de todos estos proyectos es lo que viene siendo lo que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, lo que era la tarjeta Super Hincha con sus diferentes evoluciones, problemas, etcétera, etcétera. Pero creo que por fin estamos logrando que ya la tarjeta se consolide, tome fuerza, los hinchas cada vez empiecen a conocerla más, hay diferentes variantes, como sabemos, la clásica, la liguista Super Hincha ahora, que antes solo se llamaba Super Hincha, ahora liguista SH o liguista Super Hincha. Asimismo, que ya sabemos, tiene el abono, tiene las entradas a todos los partidos, y las nuevas familias de tarjeta liguista, que, como les dije, gente que no siempre puede ir al estadio, entonces está la tarjeta liguista internacional, ahí tenemos mucha gente como Leito que anda muy interesada en comprarla. Sí, es la forma de sentirte identificado, tu forma de ser parte del equipo, tu forma de apoyar a Liga y saber que desde la distancia hiciste tu parte por apoyar a Liga también. Oye, Dieguito, ¿y cómo es lo que funciona este Super Hincha Internacional? Porque, bueno, la magia de la radio, la magia del programa, nos permite llegar a cualquier rincón del mundo, nos están escuchando, bueno, el Fico nos escuchaba en Ucrania antes, nos están escuchando en Estados Unidos, en Argentina. En España. ¿Cuál es, aparte del orgullo de tener una tarjeta tuya, algo que te represente con Liga, cuáles son los otros beneficios adicionales que pueden obtener toda la gente que está fuera del país? Bueno, en general la tarjeta liguista internacional, al igual que la tarjeta liguista clásica, la tarjeta liguista junior y la Evolution, el principal beneficio, como te digo, siempre ha sido el simple hecho de ser parte de Liga, de apoyar a Liga. Aparte, hemos tenido lindísimos casos, me acuerdo en la final del año 2010, cuando jugamos el partido con Emelec, mucha gente viajó por la época navideña directamente para el partido y viajaron con la tranquilidad de que hicieron su compra, inclusive desde Estados Unidos. Había gente que vino desde España y ya compraban, viajaban tranquilamente con sabiendo que tienen su entrada segura. Al igual que mucha gente de provincia también tiene la tarjeta liguista porque puede venir, ya te digo, 3, 4, 5 veces al año a Quito a ver a jugar su liga. Y como sabemos, hay partidos que se puede conseguir fácil entradas, pero hay partidos que lamentablemente es muy difícil o hacerse filas de casi un día, dormir previo al partido, y saber que ellos ya siempre tendrán su puesto guardado, siempre tendrán su entrada para cuando quieran ver a Liga, el día que sea, cuando quiera, solo tienen que hacer su reserva y saber que siempre, siempre tienen su puesto guardado en Casablanca para ellos. Me parece excelente, Diego, saber esto, porque, por ejemplo, te voy a contar mi experiencia. Como soy uno de las personas, uno de mis principales motivos para volver tan seguido a Ecuador es por ver a Liga. Y me ha pasado. Leo, recuérdale al Dieguito en dónde estás, Leo. Estoy en Tampa, Diego, ¿sabe? Sí, y me ha pasado que, y eso que conozco a varias gente que me puede ayudar a conseguir una entrada, pero me ha pasado en que he ido y a partidos importantes. Y no consigo entrada porque la demanda es inmensa, ¿no? Gracias a las conexiones que tengo, por ejemplo, con Juancito Manos Albas, contigo, Diego, con Santi, he encontrado la manera de conseguir una entrada. Pero la tranquilidad que brinda, el beneficio que brinda tener la tarjeta liguista internacional para los hinchas que estamos fuera es grande, porque si algún día tú regresas a ver a Liga, a una final de un partido internacional, vas a tener acceso a esas entradas, vas a poder conseguirlas de una manera mucho más fácil, sin tener que depender de otras personas. Es interesante toda la ayuda que está dando toda la dirigencia al plantear estos proyectos como la Junior, la Evolution. Es la visión, una visión nueva que está dando el cambio, no sé si generacional, pero sí de un nuevo proyecto en la semblanza de Liga Deportiva Universitaria. Claro, por eso. Diego, tengo una pregunta para Diego. Mucha gente siempre nos escribe en Twitter y en Facebook preguntándonos los costos de las tarjetas. ¿Se puede hablar de eso? ¿Nos puedes comentar los costos para que la gente que no sabe tenga una idea? Claro, perfectamente, gracias. A pesar de que toda la información, como siempre la repetimos, está en la página www.liguista.com.es, donde realmente tienen toda la información desplegada muy fácilmente para encontrarla, para saber qué beneficios tiene cada tarjeta, con cuadros comparativos en el cual uno puede saber exactamente qué beneficios le da cada tarjeta, nunca está por demás. Los precios para la tarjeta liguista super hincha de general este año es de $140. Pero si es que tú la tienes, eres renovación, pagas con tarjeta Diners como auspiciante oficial de liga, o la compras en Fideca, que ahora es el nuevo sistema, también tú puedes comprarla en Percha y automáticamente se te activa para ingresar al estadio, te cuesta $126. En el caso de la tribuna, te cuesta, perdón, $200, y si es que asimismo la compras con Diners, la pagas, eres renovación, o la compras en Fideca para ingresar inmediatamente al estadio, te cuesta $180. Y en el caso de Palco, estamos en los $600, que si lo pagas con Diners, lo pagas en Fideca o eres renovación, te cuesta $540. Todas las tarjetas, se recibe todo tipo de tarjetas de crédito, puedes diferirlo hasta 12, hasta 24 meses realmente, pero bueno, no tiene mucho sentido renovarla a 24 si el próximo año tienes que renovarla de nuevo, ¿no? Pero hasta 12 meses es muy asequible, las facilidades de encontrarla en cualquier parte son bastante grandes. Hemos habilitado también en Musicalísimo del Bosque un sitio de atención al cliente bastante amplio, bastante cómodo, donde hasta aquí la gente que iba ya ha estado bastante contenta, muchísima gente ha optado por la entrega a domicilio y hemos tenido un porcentaje altísimo, ¿cómo se llama?, de eficiencia en la entrega, a pesar de la semana Noche Blanca, que al último día el courier nos devolvió como unas 15 tarjetas que tocó llamarles inmediatamente para poder entregarles, más que todo por la premura del tiempo de lo que era el partido. Ahora sabemos que hay mucha gente que ahorita ya está sin plata y está esperando a cobrar el fin de mes para comprar su tarjeta y poder ya utilizar en el primer partido del Campeonato Nacional. ¿Cómo estás? Te habla Kevin, es un abrazo grande para ti y te quería también preguntar acerca de algo relativamente nuevo, ¿no? Sobre la concesión de los palcos, que es algo importante que la gente recién se está enterando y que sería bueno que también nos expliques por este medio del por qué se está haciendo esto y cuál es, cómo funciona esto de la concesión de los palcos, que es por 5 años, me parece. Exactamente, parte del proyecto de Liga de financiar este año el equipo es concesionar los palcos, como bien dice Don Rodrigo, la idea no es venderlos, porque ya no podemos hipotecar más el patrimonio de Liga, sino concesionarlos, es decir, que cada uno pueda ser el dueño de ese palco por 5 años. ¿Cuál es la diferencia con un superhincha de palco? Que el superhincha de palco lo compra por 1 año y, claro, y partidos no incluidos tiene inclusive que recargar en la persona que compra la concesión. Primero que congela el precio por 5 años, cuesta $2,980. Si es que es socio del club, paga en efectivo o es superhincha 2011, le damos 10% de descuento. Le salen 2,600 y piquito. Es decir, congela el precio por 5 años, no tiene nunca que recargar un partido. Simplemente es el dueño por 5 años y tiene la tranquilidad de ir durante 5 años a su puesto que estará ahí reservado para él. Realmente es muy interesante para las personas que asimismo pueden financiarse, hay el plan de financiamiento hasta 24 meses con cualquier tarjeta, se vuelve asequible, muchas empresas que comparan para invitar a sus clientes, porque como saben el palco se ha vuelto una de las localidades que más demanda tiene. Si ustedes recuerdan la final de la Copa Sudamericana no salió ni un palco a la venta, los superhinchas reservaron todo lo que había, los liguistas en este caso, y no salió ni uno a la venta. Entonces ahora tener un palco, antes tener una suite en el Estadio de Liga era el non plus ultra porque ya no hay. Muy pronto tener un palco en el Estadio de Liga también va a ser un lujazo porque ya no va a haber palcos. Y así poco a poco, la idea es que poco a poco sigamos llenando el estadio y nos vayamos quedando sin localidades y nos toque crecerle más todavía. Dieguito, ¿cómo estás? Te saluda Santiago Mejía. Quería hacerte una consulta, sobre todo porque Liga se ha caracterizado siempre por cuidar los nuevos hinchas, que son los niños. Ha habido mucha gente que me ha preguntado sobre cómo podían hacer, porque, por ejemplo, el otro día una señora me dice, vea, yo sé que usted está en la radio y puedes tener algún conocimiento. ¿Cómo puedo hacer que mi niño, que tiene 8 años o 10, creo que me dijo, salga con el equipo de Liga? O sea, ¿hay algún beneficio o hay que ser socio o lo de las tarjetas influye? No sé. Bueno, sí, exactamente. Los tarjetamientos liguistas junior son los principales. ¿Tú has visto que hay una gran cantidad de niños que saltan a la cancha, aparte de los hijos de los jugadores? Son exactamente tarjetavientes liguistas junior que al comprar su tarjeta por sorteo van saltando a la cancha. Y te puedo decir que los liguistas junior, yo creo que el 95% o el 98% de los niños han saltado a la cancha, algunos ya se han repetido. Y tú no sabes la sensación que tiene un niño, tú que lo has vivido en la cancha con nosotros, lo que es pisar el césped, que no es niño, y un niño queda para toda su vida completamente sellado ya su corazón blanco. Hito, qué gusto. Y cuéntanos, ¿qué otros proyectos más están haciendo? Ya nos has dado una idea general de todos los proyectos que ya tenemos para este año. ¿Cómo le ves tú a Liga? ¿Cómo le ves al uniforme? Cuéntanos desde tu punto de vista ya más dirigencial, ¿cómo nació la idea de los colores? ¿Cómo fue eso? Cosas que la gente tal vez tiene la curiosidad de preguntarles a ustedes y nos puedes aclarar, por favor. Bueno, sí, empezar. ¿Cómo es el tema de los uniformes? Nosotros tenemos una base que siempre tenemos que escoger de varias propuestas que lo hacen, en este caso Umbro, a través de Marathon, y nos manda varios modelos y esquemas de camisetas. Sobre esos modelos vamos eligiendo los modelos que más, sinceramente, nos parece que podría gustar, los modelos que más han gustado tratando de comparar un poco con modelos que a veces se están usando en otras marcas o en las mismas marcas de Umbro en otros equipos. Sabemos que la una siempre nos irá de cajón blanca, ya sabemos que es nuestro corazoncito blanco, siempre que tratamos de buscarle alguna cosa que la diferencia del año anterior, porque a pesar de que es el clásico blanco que a todos nos encanta, hay veces que tenga algún diferenciador, a veces gusta más, a veces gusta menos, pero que tenga ese diferenciador para que podamos saber de qué año que nos corresponde cada camiseta blanca. En la alterna siempre hay ideas locas de que, yo vi esta camiseta en tal lugar, me gusta el color de estas camisetas, probemos la mezcla y vamos adaptando los colores sobre sobre camisetas de muestra. Las camisetas ya están definidas desde, creo que si mal no recuerdo, fue agosto del 2011, ya teníamos las camisetas definidas. Y un poco para ir armando, los de Marathon nos van armando las camisetas y conforme nos va gustando, alguien dice, ¿por qué no le crecemos? Originalmente, tú ves que la alterna tiene una como lengua negra en la parte de atrás donde va el número. Originalmente era solo la parte donde va Coca-Cola, iba negra, y dijimos, ¿y qué pasa si le crecemos hasta abajo? ¿Ves? Encajaría espectacular el número con el nombre. Y bueno, vamos haciendo las pruebas y así es como van saliendo las camisetas de Liga. Pero, y Dieguito, ¿y la camiseta preferida para vos, la que más le tengas cariño o la que más te haya gustado a lo largo de toda esta vida de ser hincha? Como cariño, que no era la más bonita, la de Libertadores 2008. O sea, como esa es la de más cariño, porque yo creo que es la que más gloria nos ha dado, sin dejar las otras de lado. Como gusto, y como les dije en Twitter hace un rato, para mí la espectacular camiseta que siempre me encantó y que nunca la pude conseguir, por cierto, fue la camiseta negra alterna con la que jugamos la final del Mundial de Clubes. Me pareció la más elegante, la más sobria, la más, no sé, la más Liga. Oye, ¿y tú piensas que, bueno, no sé cómo se manejaría este tema con Marathon, ¿tú piensas que algún rato se podría llegar a hacer una colección de camisetas retro de Liga para que la gente, así como tú tienes, no tuviste la oportunidad de conseguir la camiseta, hay varias camisetas que mucha gente no las ha podido conseguir, se pueda volver a tener? ¿Han pensado tal vez ustedes en esa idea loca de pedir que se vuelva a fabricar? Obviamente yo creo que debe ser un problema más con el tema de marcas, claro. Pero tal vez llegar a tener alguna concesión, el volver a tener las camisetas originales de Liga, ¿sería algún proyecto chévere para el futuro, tal vez, Diego? Sí, sería un proyecto espectacular. Lamentablemente, como tú sabes, el tema aquí es el costo de la producción. Cuando tú produces pocas camisetas, el costo se eleva demasiado. Entonces tendríamos que tener asegurada una producción realmente realmente grande de todos los modelos de camisetas. Y sabemos que la economía de todos no nos da para comprar, 10, 12, 15, 20 camisetas que queramos tener, sino unita por ahí, dositos por acá, de una sola. O sea, es fácil ir comprando año a año porque bien o mal se alcanza, pero de un solo plomazo lanzarte toda la... Claro, es verdad. La línea de camisetas sí es un poco difícil. Habíamos pensado también hacer una colección de camisetas en escala. ¿No se han visto alguna vez que Marathon saca para la selección unas camisetas pequeñitas? Entonces, tal vez algo de ese mismo estilo de la colección de las camisetas de Liga, pero son proyectos todavía que tenemos que trabajarlos un poco, también trabajarlos con Marathon, que sea rentable para Marathon, porque tú sabes que lamentablemente también los proyectos necesitan de dinero, que alguien que los financie y esa parte muchas veces nos frena. Diego, aprovechando que estamos hablando del tema camisetas, una pregunta, si es que la puedes responder, por supuesto. Hace un par de años la gente planteaba sobre el contrato que tiene Umbro con Liga, y me recuerdo que se había dicho que el Umbro tenía para 5 años más un contrato con Liga. ¿Cuánto tiempo más tiene Umbro contrato con Liga? Bueno, nosotros al momento tenemos un contrato con Camerino, una empresa del grupo Marathon Sports, hasta el 2017, que no implica que tenga que ser 100% con Umbro. sino un contrato con Marathon a través de, o sea, con el grupo Marathon Sports. Y sí, o sea, ojalá, hay mucha gente que le gusta otro tipo de marcas que también las maneja Marathon, Nike, Adidas, otro tipo de marcas. Umbro hasta aquí ha sido una marca que, a pesar de que hay mucha gente que le tiene resistencia y mucha gente que le gusta la marca, y es un tema, como te digo, que sale muchas veces de nuestras manos. Me encantaría, tengo marcas de mi preferencia, pero tenemos que ver la marca que más le convenga a la liga, y también que a la liga, que a la marca, a ver, qué, mejor dicho, la marca que más le convenga a la liga y que a la marca le convenga a liga también. Sabemos que liga es un grande en América, seguramente da una gran aceptación, pero los intereses, a veces el mercado ecuatoriano es un mercado pequeño, y a veces las marcas extremadamente grandes no siempre lo regresan a ver de una mejor forma. O sea, igual seguimos trabajando al momento con la gente de Marathon, tratando de ver nuevas opciones, nuevos modelos, nuevas calidades. Si hay la opción de ver otras marcas, la idea es que siempre te podamos brindar de lo mejor que esté a nuestro alcance para liga. Dieguito, queríamos también nosotros comentarte un poco de unos proyectos que tenemos. Estamos haciendo por los 82 años de gloria de Liga. Espérate, pero vos estás muy serio, loco. O sea, ya tampoco te pongas serio. A ver, uno es serio, señor. Ahorita uno es serio. El Dieguito, para. A ver, hable. Estábamos, como te estaba contando, para los 82 años de gloria, sacamos un concurso de murales, en el cual el 25 de febrero, que nosotros cumplimos un año ya de programa. Vamos a hacer el sorteo de muchas cosas, de camisetas, en fin, alguno que otra sorpresita que hay por ahí. Queríamos ver si te podíamos comprometer como prioste de esa fiesta del primer año de Planeta. Como prioste, oye, sería chévere que nos acompañe como prioste el Dieguito, ¿ah? ¿Qué? Pero por favor. Sí, oye, yo creo que sería de comprometerle. ¡Sí! No solo a él, sino a Dieguito. Esa es, Dieguito. Para el 25 de febrero. Para el 25 de febrero tenerle acá a Dieguito. Un invitado especial. Para que seas parte del jurado y tú también nos ayudes a seleccionar la persona que se va a ganar la camiseta. Claro, son dos camisetas que cordialmente nos han donado ya. Entonces sí queremos que también sea mucho más transparente lo que va a ser el sorteo. Queríamos pedir un acuerdo, vean, para. Dime. O sea, de a gratis el Prioste, cuenten con una tarjeta superior. Muchas gracias, y en verdad tarjetas liguista. Muchas gracias. Otro premio ya para el aniversario. Y lo vamos a anunciar también, y también queremos que seas parte de acá del jurado para, como te digo, que seas parte más de lo que es Liga, junto con la Tefi, junto con el Julito, junto con el Fabricio, y también para coordinar y ver cuándo podemos traerle al jefe, al Estevitan acá, que venga acá también a compartir y que converse, gran jefe, pues claro, ahí tiene que compartir con nosotros. Dieguito, yo te agradezco bastante, primero la llamada, primero toda la información. Eternamente agradecido con el super hincha que nos acabas de donar para sortearlo, para toda la hinchada, que la hinchada se ponga pilas. Y toda la buena voluntad, y en verdad estamos nosotros para seguir apoyando a Liga, seguir con ustedes, con los pasos grandes que ustedes dan, porque la gente que tiene Liga es la gente que le está haciendo crecer a Liga, y tú eres parte de eso, y nos sentimos muy bien representados con ustedes, querido Diego. Sí, muchas gracias, Dieguito, de corazón, de todo el planeta. Y bueno, nada más le esperamos el 25 de febrero. Saludos desde Argentina también. Ah, Lili, salude, pregúntele algo a Dieguito. No, está todo bien, no, más que claro ya. Perfecto. No, igual mi ñaño y mi familia igual siempre fieles con la tarjeta liguista, así que lo tengo claro por ese lado. Chévere, Diego, muchas gracias por la llamada. También felicitarte, Dieguito, en días anteriores se estrenó nuevamente de papá, de dos gemelos o mellizos, Dieguito. Sí, gemelos. Mellizos. Dos nuevos mellizos. Centro izquierda y centro delantero. Qué buena nota, Dieguito. Vas a bajar. Un agradecimiento rapidito, Santi, de mi parte a Diego Castro y a la dirigencia de Liga por todo el trabajo que hacen y porque piensan en todo. Hoy habrá una segunda noche blanca. Entonces esperamos llevarnos los 3 puntos, ¿no? Justo eso, claro. Le iba a comentar, 3 partidos de 30 minutos. En serio. Oye, en serio, que Liga se saque el aire, nos regala la segunda noche blanca. ¿Qué opinas de la segunda noche blanca, Dieguito, tú? Bueno, ya desde la primera vez que cuando me comentaron que iba a haber la famosa noche blanca 2, dije, esto, nos están haciendo el favor de organizarnos la fiesta para nosotros, y eso realmente ya. Muchas gracias. Y al cubo. No, muchas gracias, Dieguito, te agradecemos bastante tu tiempo, sabemos que tienes que regresar a a verles a los niños ahora. Que dormir, si es que no puedes, le dejan dormir. Si eso dice que no le dejan dormir, está con tremenda gripe y nos atendió, muy agradecidos con él. Y si es que puedes, el día de hoy en la cancha estaremos porque nos han mandado regalos desde el sur de Argentina. sí. Ahí para que se cure la gripe, pues señor, para que se cure la gripe mandaron. Claro. Bueno, no, hoy día sí creo que va a estar un poco difícil, ¿cómo se llama?, que pueda ir al estadio si es que quiero seguir trabajando el lunes. Pero ya saben que mi corazón siempre estará en el estadio y ojalá lo pasen por TV para verlo como están acostumbrados a ver los otros. No, sí, ojalá lo pasen por TV. Muchas gracias, mi querido Dieguito. Ha sido Diego Castro, el presidente de fidelización de Superhincha, el gerente de fidelización de Superhincha Liga, que nos ha dado un poco de información, nos ha dado buenas noticias. Nada más que agradecerles, muchachos. ¿Con qué seguimos? Nos regresamos a Tampa con Leo. El Notas ya nos manda votando de acá. Creo que Taz tenía un corte, ¿no? Vamos. Sí, sí. No, como dos tiene ya. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.

La misma, o sea, venir con esas buenas fachas, presentarse acá. Yo te digo, eso dice bastante ya, de un jugador. Igual respeto, y ya lo demostró Ezequiel Luna. Ezequiel Luna también vino acá en Conterno y todo eso. Y ¿sabes qué? A mí me parece que ese es un buen ejemplo que los jugadores nacionales, ojalá lo puedan tener. En no ir pantaleta y camiseta, sino ir como un ejecutivo fuera a su oficina, o sea, muy bien vestido y... A su lugar de trabajo. Exactamente, es su lugar de trabajo. Entonces me parece que algo son ejemplos muy pequeños que solo Liga se puede dar el gusto de dar. O sea, tiene en cuenta, viene jugando de España. Para jugar en España sí hay un alto rendimiento, en la cuestión de Europa están... Ellos dos no concentran, ellos van el día del partido, entonces es por eso el uso del terno y todo eso para la gente que no... Van con traje siempre. Y vienen trayendo algo siempre. Igual sus videos son muy buenos, se ve que es un jugador con, como decimos, con huevos, cacho. En serio, se va a poner. Con voluntad, o sea. Factor H. No, a mí me parece que tiene buena estadística este señor. Viene con buenas ganas, las declaraciones de Bauza estuvieron bien expuestas en eso. Bauza está trayendo un jugador que nosotros necesitamos con tales características. Él cumplió las características, ahora vamos a ver cómo va a estar en el desarrollo de los partidos, el cumplimiento de él, ¿no? Y lo que comentaba ayer Andrés Vera, vía Twitter, así este comentario, que lo había entrevistado, seguramente vamos a ver la entrevista en el próximo programa de él, que era un jugador con actitud, que era un jugador con personalidad, y es necesariamente lo que necesita Liga, ¿no? Para encarar, entonces que lo ve siempre con la actitud, eso, o sea, es lo que necesitaba Liga, un 9 de área, uno que siempre te encare, y eso va a ser importante para Liga, ¿no? Es para el crecimiento de toda la institución, ¿eh? Y es una inversión a largo plazo, me parece, sí, o sea, el mismo hecho de 24 años, sí. Es el 50%, sí, es el 50%. Oiga, muchachos, entonces, bueno, recordemos a la gente, vamos a estar en la sede desde las 3 de la tarde, desde el tope. No se olviden, hay que llevar un rollo, mínimo un rollo de papel sumadora. Mínimo. Veo que la gente ya se empezó a mover, veo que hay bengalas. El recibimiento de la Noche Blanca del día de hoy va a ser simplemente espectacular. La Noche Blanca 2. Exactamente, sí. Y vamos a agradecer bastante que nos presten ese equipo para entrenar el día de hoy. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro anuncio más tenemos, muchachos? No se olviden de mandar el tema de los murales. También aceptemos lo que van a ser banderas que sean alusivas a los 82 años de Liga. Correcto. Para redondear un poco el tema este. ¿Alguna otra cosa que se nos quede? Muchachos, los precios para hoy de noche: General 4, ¿4? Tribuna 10 y Palco 20. Ya, todos vamos a la popular, entonces no se preocupen. ¿Dónde se va a ubicar la muerte el día de hoy? Sur. ¿Donde siempre? En casa. Sí. Vamos a jugar de locales una vez más. Es que es la Noche Blanca de nosotros, muchachos. Claro. Y la segunda Noche Blanca, el ganador se llevará, o sea, la copa está auspiciada por Radio La Red, ¿no? Nada más. No es por Planeta Albo, señor, ¿no? Aquí ya no hagas, ¿qué pasa? Aquí déme lo que hago, por favor. No, estoy diciendo de la copa. No, es copa La Red. Sí, copa. Y nada, que ya se vaya poniendo pilas la gente, ya mismo son las 3, entonces nosotros terminamos de aquí y saldremos para allá. Vaya agarrando la gente... Tiene para tiempo para ir para su rollito, su globito, papel picado, vaya. Sí. Llega a la cancha. Vaya ganándose el cariño también. Tenemos un poquito de saludos para empezar a despedir, mi querida Zuka, en el Twitter. Sí, allí a Bumburi, que nos escucha desde Nueva York, desde la Gran Manzana, un beso inmenso para él. A la Fuerza Sur de Loja también nos están escuchando, que nos visitan el 25. Gaby Linda se suma también al aniversario de Planeta Alba, parte de ella, una sorpresa para la hinchada del Junior de Liga. Nota. Y gracias, sí, bueno, la gente se sigue sumando, Diego Castro ya con la super hincha que nos ofreció el 25. Es el Prioste. Claro. Ya le nominamos. Ya. Y también Damis Vallejos dice, por fin salí para sintonizar Planeta Albo y quiero estar en la Noche Blanca 2. Oye. Prestar el estadio. Hay que mandarle un saludo al clon también, al Paulito que nos está escuchando. Un abrazo grande, mi hermano. Ahí nos vemos más tarde. Dice que ya baja. Sí, que ya baja ya. Está recién cobradito, así que él se va a poner la ronda. Se le aprecia con ese cariño, ya sabe. ¿Tienen algún otro saludo? Santi, Lili, vos, mi querido Leo, ¿tienen alguna acotación más que hacer? Bueno, yo solo quisiera antes de despedirme dejar que para el próximo programa sí sería interesante hablar sobre las debilidades y fortalezas que tiene Liga, así como lo hicimos el año pasado. Yo sí tengo unas dos cositas por decir eso, pero que queda para el próximo programa. Ya, entonces el próximo sábado vamos a contar con el guión del Santi Mejía, que se ha comprometido encantado públicamente, y lo vamos a esperar acá el próximo sábado. Va a ser guión. Nahuel Pan viene, muchachos. Bravo. Bien. Oye, tarde de sorpresas. Mi querido Leo, ¿alguna acotación? Estaba mencionando a los jugadores, solamente resaltar que lo notable de la dirigencia, que sin hacer mucha bulla, se trajo nada más y nada menos que dos jugadores del continente europeo. sin hacer mucha bulla. El año anterior ya lo había hecho con el Lecky González una vez. Esta vez se trajo dos jugadores de Europa. También, no te olvides, de Holanda. ¿Perdón? Con Valencia también se lo repatrió, se lo trajo de Holanda a Valencia. Tienes toda la razón. Entonces Liga ya está comenzando a traer jugadores de Europa. Entonces la hinchada tiene que apoyar. El año anterior se vendieron 3.000 tarjetas super hinchas. Este año vamos cerca de los 2.000, según comentaba Diego Castro por interno. Entonces sería importante que la hinchada siga comprando tarjetas super hinchas para que podamos seguir apoyando al equipo y viendo este magnífico equipo que tenemos. Me despido, muchachos. Suerte a la gente que va a la marcha 3 de la tarde en el portal de Liga. Alentar al único capo que tiene la ciudad, al único rey de copas que tiene el Ecuador. Los que van a la cancha, ustedes saben toda mi nostalgia, todo mi cariño, saben cómo hacer los deberes, ¿ah? Vivo. Hay gente que ya está haciendo los deberes. Vos sabes cómo yo vivo el fútbol en el Atahualpa, vos sabes, Puebla. Así que no lo hagan sino de tal cual, de esa manera. Después saben romper los cables de teléfono. No. Se quieren votar por la fosa. No, chévere, Leito. Querida Lili. Bueno, yo igual feliz con ese equipazo que tenemos. Como siempre, la dirigencia sabe lo que hace y fiel al equipo a lo lejos, tratando de ver los partidos, aunque no siempre podemos coincidir con los horarios, pero bueno, ahí siempre fiel a la liguita, a la distancia. Y bueno, un abrazo a toda esa gente que siempre nos escucha, que nos sigue por Facebook, por Twitter. Y nada, como siempre, las mejores energías para Liga. Y un abrazo a todos, al Futo, al Ivancín, Santi, Vero. Y bueno, ahí nos vemos. Gracias, lo regalo, Lili. Chévere. Oye, muchas gracias de tazazo los regalos, querida Lili. Te agradecemos bastante, infinitamente. En tu nombre nos acordaremos del día de hoy. Esa es. Lo que la Zuc está con una duda es de esa crema de manos. ¿Cómo es de la función de la crema? Está leyendo el instructivo todavía. Eso es por interno. Eso era entre las dos, no sean metidos. Exacto, obvio. Sí, déjales, Lili, déjales. No sean curiosos. Oiga, muchachos, empecemos a despedirnos un poquito breve porque ya llegaron en el siguiente programa. Chico Lema acaba de llegar, entonces ya mismo tenemos que salir soplando. Un beso inmenso. Mándale un saludo a Cario MB de los Vigía Burbano. Y hay que mandarle un saludo a la señorita Karen, que está de cumpleaños, que también es Karen MB. Así me ponen el mensaje, que le pongan Karen MB, porque también es de Mejía Burbano. A la Karen Rodríguez, que está de cumpleaños. Un feliz cumpleaños a Ed, a la hermana del Oscar, que por eso nos quedó mal esta vez. Y ya no le vamos a invitar hasta que no venga por sus propios medios. Muchachos, empecémonos a despedir. Con el limonchelo. Empecémonos a despedir, agradecidos bastante y nuevamente de toda la gente que nos acompaña. Giler, querido Fico, la Majo. Vaya usted ahí, mi querido. De mi parte, muchas gracias por habernos escuchado. Hoy ganamos en nuestra segunda noche blanca, en nuestro segundo entrenamiento oficial. Y aguante la U. Muchachos, gracias por estar pendientes de Planeta Albo. Se viene el primer aniversario del programa. Gracias por escucharnos con más sorpresas y hoy a pintar nuevamente la ciudad de blanco, porque la capital es de Liga y la noche es blanca. San Francisco de Liga. San Francisco de Liga, Zuka. Correcto. Conmigo Iván también. Sin se despide. Y con el Futo también, ya a ver usted o yo, elija. Yo ya me voy. Ya, yo también, vamos entonces. Yo ya me bueno, fui. Bueno, ya nos vamos, hasta luego, gente. Qué bacán oírles, muchachos. Y bueno, gente, sigamos yendo a la cancha a pintar el estadio de blanco, porque blanco es el color, muchachos. Aguante la U y un saludo a mi familia que me escucha. Aguante la U. Bueno, muchachos, vengan a despedirse, pues, ¿quién que me despida de ustedes? Bueno, muchachos, un gusto haber compartido este programa aquí con ustedes. Saludos para toda la gente que ya debe estar alistándose para bajar a la cancha. Toda la gente con todo alentar hoy a Liga. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Desde Manaví presente esta tarde en la cancha. Manaví presente. Oiga, muchachos, esto ha sido el programa de Planeta Albo en su tercera temporada. Este es el número 4. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden, pendientes de todo lo que se viene en Facebook y se viene en Twitter. Muchas gracias, Planeta Albo, por el día de hoy. Mar de fondo.